Estos son los titulares del lunes 21 de febrero. Fuertes nevadas azotan el norte de Japón. Rusia termina sus maniobras militares en Bielorrusia, pero no repliega a sus soldados. Finalizan los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. Un sistema de baja presión que se está desarrollando rápidamente y un potente patrón de presiones invernal están ocasionando fuertes vientos y nevadas copiosas en la prefectura japonesa de Hokkaido y la región de Tohoku, en el noreste. La Dirección de Meteorología de Japón informó que vientos extremadamente potentes y nieve azotarán el lunes principalmente la prefectura septentrional de Hokkaido y la región de Tohoku, y aconseja precaución a la ciudadanía contra tormentas de nieve y visibilidad nula. Se prevén marejadas con alto oleaje en Hokkaido, Tohoku y Niigata. En las 3 horas hasta las 10 de la mañana de hoy lunes, se observaron ráfagas máximas de casi 152 kilómetros por hora en Cabo Erimo, en Hokkaido, y de 116 kilómetros por hora en Tobishima, en la ciudad de Sakata, prefectura de Yamagata. En áreas a lo largo de la costa del Mar del Japón se esperan más nevadas de hasta 70 centímetros en Niigata, 60 en Tohoku y 50 centímetros tanto en Hokkaido como en el norte de la región de Kanto y en la prefectura de Nagano durante las 24 horas hasta el martes a la mañana. Rusia y Bielorrusia terminaron sus maniobras militares conjuntas el domingo en territorio bielorruso. No obstante, el ministro de Defensa de Bielorrusia, Viktor Krenin, señala que los soldados rusos permanecerán en el país. Krenin dio a conocer el domingo que los presidentes de Rusia y Bielorrusia habían decidido dejar que los soldados sigan emplazados con el fin de garantizar una respuesta apropiada a una futura eventualidad. Agregó que la situación en el este de Ucrania se está deteriorando debido al aumento de la actividad militar cerca de la frontera con Rusia y Bielorrusia. El sudoeste de Bielorrusia ha sido el escenario de ejercicios militares desde el 10 de febrero, cuando Rusia apostó lo que la OTAN señaló que era el contingente de soldados más numeroso desde el fin de la Guerra Fría. Las maniobras han incluido ataques aéreos y bombardeos con tanques. Según funcionarios, se hicieron simulacros de recuperaciones de áreas ocupadas por el enemigo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó su preocupación por una posible invasión rusa de Ucrania. Moscú ha decidido mantener sus soldados en Bielorrusia incluso después del fin de las maniobras militares conjuntas. El domingo, durante una entrevista con el noticiero estadounidense CNN Television, Blinken dijo que su país ha expuesto el libro de tácticas de Rusia en la creencia de que está tratando de crear una serie de provocaciones como justificación para agredir a Ucrania. Agregó que esta actitud no ha cesado. Blinken señaló que todo lo que su país ve es que Rusia está a punto de invadir. Indicó que el gobierno estadounidense piensa que el presidente ruso Vladimir Putin ya ha tomado la decisión de invadir. Sin embargo, agregó que los Estados Unidos buscarán una solución diplomática hasta el último minuto. La oficina presidencial de Francia dio a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, habían acordado sostener conversaciones sobre la situación en torno a Ucrania. El lunes, la oficina presidencial francesa informó que ambos líderes habían aceptado el principio de una cumbre de esas características a instancias del presidente galo Emmanuel Macron. La oficina indicó, la parte sustancial la tendrán que preparar el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken y el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov durante la reunión que sostengan el jueves. El domingo tuvo lugar la ceremonia de cierre de las Olimpiadas de Invierno de Pekín en el Estadio Nacional. Durante los Juegos se llevaron a cabo 109 competiciones, un número sin precedentes. Las primeras Olimpiadas de Invierno que se realizaron en esta era de pandemia requirieron que los deportistas respetaran estrictas medidas anticontagio. No se vendieron entradas al público general, por lo que los eventos deportivos contaron solo con la presencia de espectadores locales con invitación. La bandera olímpica ya se encuentra en manos de las ciudades italianas de Milán y Cortina d'Ampezzo, que serán sedes de los Juegos de 2026. Las autoridades sanitarias de Japón confirmaron 71.488 nuevos casos de coronavirus y 158 decesos el domingo. En Tokio se registraron 12.935 nuevas infecciones, mientras que en Osaka 8.400. Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social, al domingo había 1.477 pacientes graves de COVID-19, 3 menos que el sábado. La cantidad de dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 que se está administrando en Japón por día ha superado las 750.000. En el sitio web de la Dirección para la Digitalización se informa que al sábado el 35,2% de personas de 65 años o más había recibido la tercera dosis. El gobierno ha reducido gradualmente desde diciembre el intervalo mínimo entre la segunda y la tercera dosis de 8 meses a 6, con el objetivo de alcanzar a administrar 1 millón por día de la tercera lo antes posible. Hasta el jueves pasado, el 12,6% de la población en Japón había recibido su dosis de refuerzo. Esta semana, el gobierno japonés empezará a enviar vacunas contra la COVID-19 a las municipalidades y las instituciones médicas para que las apliquen a niños de 5 a 11 años. Las vacunas para esa franja etaria se incluyeron oficialmente hoy lunes en el programa público de inoculación. Con este fin, el gobierno planea distribuir aproximadamente 12 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 en todo el país hasta mayo. Se espera que las inoculaciones empiecen este mes en algunas áreas. Para los niños de 5 a 11 años, la vacuna contendrá la tercera parte de la dosis para personas a partir de los 12 años. Los menores recibirán 2 inyecciones a un intervalo de 3 semanas. A diferencia de quienes tienen 12 años o más, los niños de entre 5 y 11 no están obligados a tratar de vacunarse contra el coronavirus debido a que no hay suficientes datos para verificar su eficacia contra la variante Omicron. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Etiopía ha comenzado a generar energía eléctrica en una represa situada en el río Nilo, a pesar de la oposición manifestada por Egipto y Sudán, países que se sitúan corriente abajo. Dichas naciones se encuentran preocupadas por una posible escasez de agua. El país del este de África ha estado construyendo la controvertida Gran Represa del Renacimiento Etíope desde 2011 para reforzar el suministro eléctrico, del cual, según se informa, más de la mitad de la población sufre una escasez. Cuando se completen las obras, se prevé que la presa sea una de las mayores plantas hidroeléctricas de África. En una ceremonia el domingo, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, dijo que el principal interés de su país es proveer de luz al 60% de la población que está sufriendo en la oscuridad. Egipto y Sudán han expresado preocupación por el impacto del proyecto en sus recursos hídricos. Esas naciones dependen del Nilo para el suministro de agua. En 2015, Etiopía firmó un acuerdo con los dos países sobre el funcionamiento de la represa. En él se afirma que Etiopía tendrá en consideración las necesidades relativas al agua de los países que se encuentran corriente abajo del Nilo. Sin embargo, las tres partes no han acordado detalles, como el caudal que se liberará. El Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio emitió un comunicado criticando a Etiopía por poner en funcionamiento unilateralmente la represa. Señala que la medida constituye una violación del acuerdo de 2015. El sábado, en varias partes de Estados Unidos, se llevaron a cabo eventos para concientizar acerca de la discriminación racial. El 19 de febrero de 1942, el entonces presidente Franklin Roosevelt firmó una orden ejecutiva que llevó a la encarcelación de nipoestadounidenses. La orden, firmada unos dos meses después del ataque que efectuó Japón en Pearl Harbor, despojó de sus derechos civiles a las personas de ascendencia japonesa. Alrededor de 120.000 estadounidenses de ese origen y otros fueron enviados a campos de concentración por todo Estados Unidos por considerárselos extranjeros hostiles. Se llevó a cabo un debate público en el estado occidental de Idaho, uno de los sitios que albergaba campos de concentración. Un participante nipoestadounidense, cuyos padres fueron enviados a uno de ellos, señaló que la gente hacía caso omiso de la existencia de campos de concentración durante la guerra y agregó que hoy en día existen problemas similares. Otro asistente, un ex juez, dijo que el rápido aumento de los delitos motivados por la discriminación en años recientes es grave, con datos que sugieren que una de cada cinco personas de origen asiático ha sufrido alguno. Manifestó que esto demuestra que la discriminación racial continúa siendo un problema en la sociedad actual. Un equipo de científicos de una universidad japonesa aportó más información sobre una daga descubierta en la tumba de Tutankamón, el niño rey egipcio. Señala que probablemente haya sido un obsequio de otro reino. El equipo perteneciente al Instituto Tecnológico de Chiba llevó a cabo análisis químicos para determinar el método de fabricación y el origen del arma. Los resultados muestran que el adhesivo empleado en la empuñadura tiene similitudes con uno utilizado en el reino de Mitanni y sus alrededores, cerca del territorio que actualmente ocupa Turquía. Los investigadores indican que un antiguo documento egipcio señala que la daga fue un regalo de los Mitanni al abuelo de Tutankamón. En 2016, científicos italianos confirmaron que el objeto había sido hecho con hierro de un meteorito. Los investigadores en Japón afirman que su análisis de la hoja confirmó una disposición de elementos característica de los meteoritos. Muchas gracias por su atención.